En Tucumán alertan sobre la ruptura del tejido social. El caso del abuso y asesinato de Abigail Riquel, de 9 años, desató una escalada de violencia que culminó con la muerte del presunto femicida por un brutal linchamiento al que lo sometió un conjunto enardecido de personas. La historiadora tucumana y máster en problemáticas de género, Bettina Garrido, alertó sobre el peligro de la ruptura del tejido social e invitó a recuperar las mejores tradiciones del feminismo. El feminismo viene denunciando desde hace varias décadas la violencia contra las mujeres y niñas como una epidemia mundial, un problema social estructural que atraviesa todas las sociedades y que trae consecuencias terribles sobre la vida hasta llegar a la muerte de las mujeres y las niñas. Desde mi perspectiva, el feminismo siempre fue y será el camino en el esfuerzo por lograr una sociedad justa y solidaria en la búsqueda del buen vivir. Más de 300 años de lucha y sin matar a nadie muestran un camino de coherencia. Como señala Vicky Disadnik, psicóloga clínica y psicóloga social, los hechos de violencia ocurridos durante los últimos días en Tucumán emergen como resultado de varios elementos que confluyen, entre los que se encuentran la sensación de desprotección por parte del Estado, la inoperancia policial y el silencio de las autoridades públicas. Horacio Sechi, periodista especializado en seguridad, puso el énfasis en la importancia de no avalar y no legitimar los linchamientos con el argumento del Estado ausente. Sea válido o no, porque muchas veces la desesperación emparenta lo que es la lentitud obligada de lo que es una investigación, la emparenta con la inmovilidad por la búsqueda, que también existe, claro. La falta de instrumentos, no sé, entonces se mezcla todo, y entonces no se piensa y todo estalla. Esta es una situación injustificable que se debe castigar, que se debe evitar y que se debe mostrar que está mal. Informó para Agencia Farco, Emanuel Gal, de FM Raco 88.9, Nuestra Onda en el Cerro.